Es insensato suponer que no volverás a experimentar un enlace exitoso por una caída que no vale una 5 moneda de plata. Esa es una falacia que te pone la generalidad. Lo dicen porque su adhesivo quedó incrustado. Es un frasco eterno y distinto, dando a interpretar que no eran dueños de su inclinación. Esa es una falacia que te pone la generalidad. Lo dice porque su adhesivo quedó incrustado en un frasco eterno y distinto, tan interpretar que no eran dueños de su inclinación. Primero ten una opinión propia, no te dejes convencer por un movimiento de protesta que no te respalda en nada y no te representa, sino que recluta todas las que guardan y sienten aversión por otro, viéndolo como enemigo. Cuando fue uno se dejó en mal así. Un grupo no da la cara por ti, no creas que les importa. Esos millones de marchas te presentando mente, y cuídate por ti porque ese es su sistema. Despechada te agarra porque buena, sana y firme en tus intereses te descartan. Si no te incitan con su discurso, historia cínica y más agregar inmoral. Esa es una falacia que te pone la generalidad. Lo dicen porque su adhesivo quedó incrustado. Es un frasco eterno y distinto, dando a interpretar que no eran dueños de su inclinación. Esa es una falacia que te pone la generalidad. Lo dicen porque su adhesivo quedó incrustado en un frasco eterno y distinto, tan interpretar que no eran dueños de su inclinación. Yo persevero por ti, tú sabes que me mantuve sin tambalear. Te defendí ante los que te querían tumbar y suprimir por tu gracia rica en afinidad. Un golpe para eso ideario, atentado, no son más que odio. Lo ocultan pero eso es lo cierto, y la codicia que me tienen es patente. Como no le juego en su misma línea, y por desespero de pretenderme te busca mover de mi vista. No jodía ni se lana los dos, te reitero, no crea que el tierno trato es fugaz, porque perpetuo yo lo digo. Mi palabra es valiosa y por eso la aborrece. Tan falso e irrisorio como el bombardeo de gusto que dictan todito los psicólogos del mundo. No solventan su espacio y quieren aconsejarme sobre fusiones. Esa es una falacia que te pone la generalidad. Lo dicen porque su adhesivo quedó incrustado. Es un frasco eterno y distinto, dando a interpretar que no es.